Y todas las mañanas con el radio bajo la almohada. Buenos días, de aquí de Las Palmas, camino a San Mateo. Vamos a abrir la cafetería tempranito. Un saludo para todos. Soy ponedor. Claro, es que si no abren la cafetería a estas horas, pues luego uno no podría ir a tomarse el café cuando sale bien tempranito a trabajar. Julio Corrales nos ha mandado también mensaje. Él es tapicero y ponedor. Dice, muy buenos días a todos. Emilio Bueno, buenos días, ponedores. Sois lo único bueno del regreso de las vacaciones. Soy ponedor. Vea, un gran saludo desde Torrejón de Ardoz. Que aquí estoy en casa poniendo la calle con vosotros. Un gran saludo. Y soy ponedor. Muchas gracias por mandarnos estos mensajes. Alguno que otro se nos ha quedado fuera, pero no me da tiempo a más, porque es momento de que esta semana paremos la máquina del tiempo. Lo vamos a hacer con el cantautor argentino Andrés Calamaro. El artista nacía un día como hoy, un 22 de agosto de hace ya 61 años. Está de cumpleaños. Muchas felicidades a Calamaro. Por ello, desde Poniendo las Calles, pues hemos querido homenajearlo. La canción que vamos a escuchar hoy, que estamos escuchando ya, es de 1993, Sin Documentos, de Los Rodríguez. Y es que, como todos sabemos, Calamaro fundó este grupo antes de empezar su carrera en solitario. Este sencillo es una rumba rioplatense que el propio Calamaro confesó la compuso influenciado por Chiquilla, de Seguridad Social. Un temazo del que hoy disfrutamos en Poniendo las Calles. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama. Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Poniendo las Calles. Carlos Moreno, El Pulpo. COPE. Estar informado. En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo. Sara, buenos días. Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio. Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada. Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está usted, don Carlos? Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario. Yo creo que nos debemos a ello, ¿no? Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder. Mercedes de Miguel nos ha escrito para mandar un mensaje. Dice, me encantaría vivir en un pueblo de la Sierra de Madrid con la paz y el silencio a mano y cerca de la capital. Bueno, por si necesito algo que el pueblo no tenga. Solo necesito una casa, comida y que esté todo acondicionado. A ver si la primitiva se porta bien y puedo cumplir mi sueño. Estos mensajes nos estaban dejando hoy en Facebook nuestros ponedores de calles, pero esta música nos indica que está ya por aquí con nosotros nuestro compañero, nuestro motorman, Alfonso García, con el que vamos a hablar ya. Muy buenos días. Muy buenos días, Bea. En España nos quejamos del gran número de radares, pero parece que no somos el país de Europa con más cinemómetros. ¿Cuál es el país europeo que más radares tiene? Pues es Italia, que cuenta con casi 11.000 radares en ciudad y carretera. Es la que más tiene, con 22 radares por cada 1.000 kilómetros, seguida de Bélgica con 19 y después Gran Bretaña con 18 radares por 1.000 kilómetros, siempre según datos de Statista. En España, pues no tenemos tantos como pensamos. Ocupamos el décimo puesto del ranking europeo, con 3 radares por cada 1000 kilómetros, como Francia, y 4 menos que Alemania. En Europa, los de velocidad son los más habituales, suponen más del 60%, y en Suecia, el 100% son radares de velocidad, mientras que Italia y Gran Bretaña tienen mayor presencia de radares de semáforo. Hablamos ahora de Google Maps. Esta es una de las herramientas de ubicación en tiempo real más utilizada de todo el mundo. Cuenta con una función poco conocida, pero que es muy útil para todos los conductores: los avisos de velocidad. Cuéntanos, Alfonso. Te cuento. Google Maps nos ofrece en tiempo real el estado de las carreteras, gasolineras, tiendas y puntos de interés más próximos. Pero además, desde 2019... da una información, una herramienta para saber los límites de velocidad de cada vía que vayamos a recorrer. Muchos lo desconocen, no la tienen activada y, por supuesto, es muy útil. ¿Qué hacer para activar los avisos de límite de velocidad en Google Maps? Pues en nuestro móvil abriremos la app Maps, pincharemos el icono de perfil en la parte superior derecha de la pantalla, ahí pulsaremos ajustes y la opción ajustes de navegación. Ir a opciones de conducción, entonces activaremos límites de velocidad. Incluso puedes ver la velocidad real a la que vas, en este caso con la opción de velocímetro. Alfonso, momento ahora de que nos hables de lo último en tecnología de automoción. Hablemos de la pintura que se autorrepara cuando se expone a los rayos solares. El sueño para muchos. Un centro de investigación tecnológica de Corea del Sur han desarrollado un revestimiento transparente para aplicar en la carrocería de los automóviles que repara los arañazos tras media hora de estar expuesto al sol. El revestimiento está compuesto por una red de polímeros a base de poliol acrílico. Dicho material reacciona ante el sol y recupera las condiciones previas. Es decir, protege la pintura del coche, pero solo pequeños arañazos o raspones. No actúa anti impactos o abolladuras. Es decir, que esta tecnología tiene capacidad de regenerarse varias veces en la misma zona de la pintura y necesita de la mínima energía. En otoño, la DGT va a cambiar la forma de notificar las multas, pero solo para personas jurídicas. ¿A quién no les afectará? Así es, a partir del 1 de noviembre la DGT cambiará el procedimiento oficial de la notificación de multas para las personas jurídicas, es decir, entidades, empresas de alquiler o de renting, que a partir de esa fecha recibirán el aviso de sanción a través del servicio de la Dirección Electrónica Vial DEF de la DGT. Por ello, aquellas personas jurídicas que no estén dadas de alta en dicho servicio DEF de la propia administración de la DGT, esta les dará de alta de oficio antes del 1 de noviembre. Y por último, decir que los conductores, un conductor particular, la persona física, seguirá recibiendo la notificación de la multa por correo ordinario certificado en su domicilio. Atención ahora, el próximo año 3 de cada 4 automóviles no podrán circular por las ciudades de más de 50.000 habitantes. ¿Esto es una consecuencia más de la ley de cambio climático? Sí, sí, es una consecuencia. En 2023, estas poblaciones con más de 50.000 habitantes deberán tener una zona baja de emisiones, como Madrid y Barcelona, con el objetivo de cumplir con la ley de cambio climático, que en principio afectará a 150 municipios españoles. Y se da la circunstancia de que 3 de cada 4 coches en estos municipios son de combustión, sin ningún tipo de electrificación. Pues esto hará que queden en el limbo y no se sabe qué pasará con la libre circulación urbana de estos automóviles con la etiqueta de la DGT, la B amarilla o la C verde, que actualmente circulan a diario sin problemas. Pero lo curioso, Bea, es que la decisión final sobre la aplicación de la ley será propia de cada ayuntamiento, aunque lo que está claro es que habrá restricciones, circulación y estacionamiento, donde, por supuesto, habrá que pagar por los demonizados gasolina y diésel. Y para ir terminando, vamos con la consulta de un ponedor, de Ramón, que es de Bilbao. Dice, soy autónomo, hago muchos kilómetros al año por trabajo de representación. Por ello, por favor, Alfonso, ¿me podrías decir cuáles son los diésel con más autonomía y consumo? Gracias. Pues está claro que los diésel actuales son los más eficientes, con mayor autonomía y menor consumo de combustible. Son los más indicados, como en tu caso, para hacer muchos kilómetros al año. Toma nota, Ramón. El más ahorrador es el Mercedes Clase C 200 diésel, 163 caballos, su consumo medio es de 5 litros de gasoil, con una autonomía de casi 1.400 kilómetros. Otra opción sería el Volkswagen Passat, 2 litros TDI, con un consumo medio también de en torno a 5 litros, con un depósito de 66 litros, con los que se puede hacer unos 1.300 kilómetros. Y por último, otras dos opciones, el 520 diésel de BMW o el Skoda Superb, 150 caballos diésel, y con ellos podrás conseguir autonomías de casi 1.300 kilómetros, también con bajos consumos de combustible. Bueno, pues así por hoy la información del motor ha quedado completamente resuelta. Alfonso, muchísimas gracias por ponernos al tanto de todo. Es un placer hablar contigo. Hasta el próximo día, pero ¿cómo te vas? Y me voy, como siempre, poniendo el intermitente. Se va Alfonso poniendo el intermitente y nosotros nos vamos también dejando las calles puestas a las 5:51 de la mañana. Mañana sobre las 4 vamos a estar por aquí, así que te pido que no faltes a la cita. De momento te dejamos con los compañeros de Herrera en COPE, que arrancan a eso de las 6. Gracias de verdad por habernos acompañado un día más y que pases un feliz lunes. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo. Esta temporada, el partidazo de COPE se escucha y se ve en 13.